Hola, habla John Williams y bienvenido al programa Paso a Paso, un ministerio para alcanzar las almas con la palabra de Dios. Gracias por oír nuestro programa de hoy. Buenas tardes a todos mis hermanos en Cristo. ¿Cómo se sienten en esta bella tarde? ¿Será que nos sentimos bien? Gloria a Dios. Sí, porque Dios habita en medio de nosotros y somos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos de sus promesas y crucificados por la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pues entonces, ¿por qué no hemos de sentirnos bien y dichosos, gozosos y privilegiados? Glorificado sea el nombre del Señor. Quiero que oren a mi favor, que estas sean algo que Dios quiere para cada uno de nosotros y seamos instruidos a través de su santa palabra. Gloria a Dios. Se dice que los Estados Unidos es una tierra de oportunidades. Un país fundado en fundamentos bíblicos. Un país donde muchas personas han sido liberadas de diferentes situaciones. Aún un país que ha abierto un camino especial para aquellos que han sido opresionados por el hombre. Y hablo en esto cuando hablo de slavery, cuando hablo de la esclavitud que tuvieron que pasar muchas personas. Este ha sido un país donde muchas mentes se han puesto a pensar y dicho: es tiempo de hacer cambios, es tiempo de hacer algo especial para las personas que viven en nuestra nación, para que haya un cambio, para que nosotros los Estados Unidos seamos un país diferente, un país que ofrezca libertad, un país que ofrezca oportunidades de empleo, oportunidades de poder adorar a Dios en libertad, oportunidades para hacer un sinnúmero de cosas. Y por eso nuestros ancestres y nuestros padres han luchado arduamente por llegar e inmigrar a este país de oportunidad. Y muchas personas podemos decir que han pasado diferentes obstáculos para poder llegar aquí a esta nación, porque hemos conocido que aquí hay diferentes cosas que podemos hacer. Pero para que esa oportunidad esencial llegue a impactar y afectar nuestras vidas, para que esa oportunidad de libertad haya surgido un cambio en nuestro interior, tomaba de la decisión de una persona. En esta ocasión podemos hablar de sus padres. ¿Cuántos de nuestros padres inmigraron a este país? ¿Cuántos de nosotros o de ustedes han inmigrado a este país? Gloria a Dios. Pueden mirar al lado, ¿verdad? ¿Y por qué lo hicieron? Porque sabían que aquí había una oportunidad mejor, un futuro mejor, algo que cambiaría sus vidas radicalmente. ¿Y quién no quiere la superación, verdad? ¿Quién no desea tomar pasos para crecer en diferentes áreas de nuestra vida? Pero la oportunidad a la cual yo quiero hablar en esta tarde gloriosa es nuevas oportunidades que podemos encontrar en Cristo Jesús, nuestro Salvador. La palabra de Dios nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Venid a mí fue la gran invitación espiritual que nos hizo Jesucristo, que le hizo Jesucristo a ese pueblo más de 2000 años. Pero venid a mí es la misma invitación que Cristo Jesús nos dice hoy en este día. Nos ha estado hablando de diferentes maneras. Ha hablado a través de nuestras familias, ha hablado a través de nuestra enfermedad, nos ha hablado a través de nuestra aún escasez, nos ha hablado a través aún de nuestros problemas y fracasos, y también nos ha hablado Jesucristo a través de nuestras victorias, de nuestras cosas maravillosas, de nuestros triunfos y de nuestros anhelos. Y aún hoy en día, Jesucristo aún nos habla y nos dice: venid a mí. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero para poder tomar mayor aprovechamiento de esa invitación única, de esa invitación especial y espiritual que nos da Cristo Jesús personalmente, es esencial ir en pos de Cristo. Es esencial dejar todo en las manos de Dios. Es esencial tomar la nueva oportunidad que Cristo nos da en este día para hacer un cambio radical en nuestras vidas. Quizás muchos de nosotros hemos estado en la iglesia por muchos años. Muchos apenas han comenzado. Muchos han tenido ya una relación con Cristo Jesús por varios años. Pero Cristo nos dice que es esencial que nosotros seamos renovados a través de su bendita sangre de día en día. Porque sin Dios, sin Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. ¿Cuántos glorifican a Dios conmigo? Gloria a Dios. Como cristianos, a veces nosotros estamos tan cómodos en nuestra vida espiritual. Y comparamos a veces nuestra carrera espiritual, nuestra jornada, con una cima, con una montaña. Apenas cuando vamos conociendo a Cristo, estamos aquí abajito, mirando hacia allá arriba, contemplando la hermosura de lo que será llegar a ese lugar glorioso con Cristo Jesús. Y nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, confiando en Él, tomamos ese paso espiritual y nos decidimos para hacer lo que sea por alcanzar aquella cima y estar con Cristo Jesús. Y mientras vamos caminando hacia la montaña, nos cuesta mucho, se nos hace difícil a veces, porque las cosas que están ahí arriba o las cosas que encontramos en el camino, las piedrecitas, van cayendo en nuestra cabeza, van sobornando nuestro crecimiento espiritual. Y en vez de pasar a un lado al otro, nos quedamos estancados a veces porque pensamos que no podremos llegar hacia la cima. Y dejamos que las cosas negativas de este mundo, los prejuicios, las debilidades de nosotros mismos, sean el ingrediente que nos estanque en nuestro camino hacia la cima espiritual. Qué triste es cuando dejamos que todo el peso del mundo caiga a nuestro alrededor. Pero sobre todo, más triste es que conociendo a Cristo Jesús no confiemos en Él y no vayamos a nuestro Padre Celestial para entregarle todas esas piedras, todo eso aquello que ha sido como una cosa que nos mantenga abajo. Qué triste es no poder confiar en Él y no aceptar la invitación cuando Él nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y qué rico, hermanos, es el descanso. Qué rico, rico, rico es poder dormir quizás o no tener ningunos pensamientos negativos que nos vengan a atacar de día en día. Qué lindo es poder pararnos al nuevo día, levantarnos y poder decir: gracias, Señor, porque pude pagar mis biles de este mes. Gracias, Señor, porque tú me diste esta bendición en el trabajo, en la escuela. Gracias, Señor, porque aunque estaba enferma, tú me diste la salud. Gracias, Señor, porque aunque aún estoy enfermo y no he recibido la salud, sé que mi Redentor vive. Y aunque mi carne y mi piel esté deshecha, sé que mi Redentor vive. Qué lindo es poder venir a Dios y glorificar su nombre. y dejar todas nuestras querellas, todas nuestras ambiciones a sus pies, postrándolo a sus pies para que Él haga un cambio radical y espiritual en cada una de nuestras vidas. ¿Y cuántos aquí de los que estamos presentes estamos conscientes que necesitamos más de Dios? Que necesitamos que su poder nos cubra de día en día. Que necesitamos colirio para que Él abra nuestros ojos y quite todo lo que no sea agradable aún de nuestras miradas, para así no ponerle atención a las cosas de este mundo, sino estar nuestros ojos fijos siempre en Dios. ¿Cuántos de aquí estamos conscientes que necesitamos fuerza espiritual para continuar en el camino espiritual? Sí, hermanos, lo necesitamos. ¿Cuántos aquí estamos conscientes que necesitamos a Dios porque Él es nuestra provisión? Él es el que nos sustenta. Él es el que nos da el pan de cada día y nos da las fuerzas para continuar en este camino espiritual. Yo digo sí, Señor, porque yo estoy consciente que lo necesito. Pero a veces como cristianos, después de alcanzar la gran victoria de ser bautizados o de recibir la unción del Espíritu Santo, o cuando pasamos por un momento tan espiritual, cuando Dios nos habla, después que Dios nos susurra a nuestro oído y nos da una confirmación por la cual nosotros hemos estado pidiendo por mucho tiempo, qué lindo es poder ser agradecidos. Pero en ese otro lado, qué triste es cuando nos conformamos a estar abajo de la superficie. Las águilas, dice la palabra del Señor, dice que nosotros nos podemos ser comparados como las águilas. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán. ¿Ustedes se piensan que son águilas en Cristo Jesús? Quizás literalmente no nos miremos con el piquito aquí, con las alas, que nos estemos quitando todas las cosas de día en día. Pero sí, hermanos, usted y yo somos águilas en Cristo Jesús. En el lado figurativo estamos hablando aquí. Porque aún esas águilas, aunque ellos pueden volar hacia esa montaña, su mente está puesta en llegar hacia la cima de esa montaña. Ellos no les importa qué tienen que hacer para llegar hacia ese lugar, para poder seguir adelante en su camino. Y las águilas dice que ellos hacen todo lo posible para poder llegar a ese punto de culminación. ¿Será que nosotros también lo haremos? Con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y no solo quedarnos abajo de la superficie, sino escalar más y más para así glorificar el nombre del Señor. ¿Y por qué es posible todo esto? Porque en Cristo Jesús tenemos nuevas oportunidades. Y por ende el título de este mensaje, nuevas oportunidades en Cristo Jesús. ¿Cuántos le glorifican? Dios. A veces como cristianos, ya hablamos de las diferentes situaciones en nuestras vidas. Vamos por nuestro camino espiritual, campantes, un día estamos alegres, otro día estamos un poquito tristes, pero es normal. Es normal sentir que el peso del mundo se viene a nuestra espalda. Y es normal, completamente normal, sentirnos que no tenemos las fuerzas para llegar a ese lugar. No se sientan mal, es normal, todos lo hemos pasado. Pero lo más triste se convierte en cuando el Hijo de Dios comienza a llevar en su viaje equipaje negativo. ¿Cuántos de nosotros hemos viajado? Levanten la mano, por favor. Y cuando hemos viajado, por lo menos yo, trato de llevar mi equipaje todo lo que yo pueda. Si voy a Honduras, me permiten llevar 2 maletas de 50 libras, más mi carry-on, y yo aprovecho a echar todo lo que yo pueda por una semana. Y quizás muchos me miren y digan, pero Daily, eso es un poco extremado. Y a veces como mujeres o como hombres también queremos llevar zapatos para el lunes, para el viernes. Queremos llevar zapatos que coordinen con nuestro tatuaje en este día. Y queremos llevar cositas para nuestros familiares, queremos llevar regalos, queremos llevar un sinnúmero de cosas. Y nos preocupamos tanto en que el equipaje que vayamos a llevar sea lo más especial, sea lo más grande quizás puede ser para poder compartir con nosotros o para asegurarnos que vamos a tener todo lo que necesitamos en ese viaje. Pero imagínense en el camino espiritual. Muchos han llevado equipaje que no es esencial. Muchos aún en este día estamos llevando equipaje que no es provechoso para nuestra vida espiritual. Muchos aún de nosotros estamos llevando el equipaje, el baggage de hace años. Y lo hemos estado cargando por años y por años y por años. Y lo hemos estado teniendo en nuestros hombros. Y eso ha causado un peso negativo con nuestra relación con Dios. Nosotros queremos como cristianos estar livianos. Nosotros como cristianos queremos estar como en la cima de día en día, sabiendo que somos victoriosos en Cristo Jesús. Pero a veces no permitimos que Dios nos levante como las águilas, porque nosotros mismos hemos decidido continuar llevar ese equipaje negativo que no es esencial en nuestra vida espiritual. ¿Y qué clase de equipaje estamos hablando? La desilusión. A veces cuando nuestros amigos o familiares o nuestros trabajos no nos va bien, o a veces cuando hemos sufrido una pérdida tan triste, nos sentimos desilusionados. A veces aún en el camino espiritual, cuando no hemos recibido un cargo prominente en la iglesia, nos sentimos desilusionados. Porque sabemos que tenemos ese deseo para servir a Dios, pero cuando no nos llega o cuando algo pasa, nos sentimos desilusionados. Y hermanos, eso es normal. Otro equipaje negativo que nosotros como cristianos llevamos es el temor. El temor es uno de los cánceres más grandes para nuestra vida espiritual. El temor echa fuera, echa la basura todo nuestro deseo para crecer en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque la promesa que Cristo Jesús nos ha dado cuando Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo mismo nos hablaba de ese temor. Cristo mismo nos estaba hablando de esas batallas que íbamos a tener en nuestra vida espiritual, y Él desde antemano nos estaba avisando con mucho amor, con mucha misericordia, de que no temáis, no temiéramos, que no dudáramos, sino confiáramos en Él. Y Él con su amor tierno y con su voz nos dijo y nos invitó: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Su yugo es fácil y ligera su carga. Y parte del yugo en la cual nosotros llevamos cada día es ese temor. El temor a querer crecer en Cristo Jesús. El temor a que quizás, Señor, no quiero tomar este paso porque creo que te voy a fallar. Creo que te voy a defraudar. Creo que te voy a hacer pasar pena ante otros hijos tuyos, porque yo sé que no soy suficiente para poder llegar. Y es verdad, no somos suficientes nosotros mismos. Nuestras propias fuerzas no pueden determinar quiénes somos en Cristo Jesús. Pero la sangre de Cristo Jesús sí nos da esa fortaleza para continuar. La sangre de Cristo Jesús sí nos da esa victoria y esa valentía que necesitamos para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por ende, cuando nosotros invitamos la presencia de Dios, Cuando nosotros postramos nuestros deseos, nuestros anhelos a los pies del Maestro y le decimos: Señor, aquí estoy rendido a tus pies, quita todos mis miedos, quítame todas mis desilusiones, quítame toda la bajeza que yo tengo en mi interior, te lo entrego. ¿Creen que Dios escucha la oración? Aleluya, gloria a Dios. Sí, hermanos, Él sí escucha nuestra petición y nuestra oración, pero Él desea que tomemos nueva oportunidad con Cristo Jesús en este día. Adiós. Muchos de nosotros, otro equipaje que llevamos en nuestra vida espiritual es la falta de perdón. Este perdón es algo tan maravilloso, tan fructífero, algo que cambia nuestra vida radicalmente. Pero a veces nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, o mejor dicho, como humanos, también no permitimos que Dios haga cambios especiales en nuestra vida. Deseamos, queremos con todo nuestro corazón llegar hacia la cima espiritual, pero también tenemos algo en nuestros pies que nos está bajando rápidamente, que está poniendo todo el peso en nuestros hombros para no poder escalar donde Cristo Jesús quiere que escalemos. Y eso es la falta de perdón. La falta de perdón nubla nuestra vista para que nosotros olvidemos cuántas veces hemos sido perdonados. La falta de perdón nos mantiene en un lugar mediocre, porque no estamos permitiendo que Jesucristo rompa las cadenas. La falta de perdón nos deja en un lugar confuso, o en un lugar oscuro, en un lugar de tinieblas, porque no hemos permitido desligarnos de aquella atadura, de ese equipaje negativo que no sirve para nuestro crecimiento espiritual. Pero nuevamente Cristo, con amor tierno, nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados, ayúdenme, y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Deseamos descanso? ¿Deseamos volar con Cristo Jesús en las nubes de gloria, visualizando nuestra vida espiritual en victoria? Claro que sí, con la ayuda de Dios lo haremos. Pero es esencial tomar esta nueva oportunidad de Jesucristo, que nos dice: traigan a mí todos sus pedazos, que el carpintero Cristo Jesús los pondrá de nuevo. Si sentimos rechazo por diferentes situaciones en nuestra vida, si aún nuestra familia misma, o nuestros cónyuges, o nuestros hermanos, o nuestros abuelos, o nuestros padres, aún nos rechazan o no aceptan nuestra decisión para seguir a Cristo Jesús, llevemos todo en las manos de Dios, pero no permitas que eso te mantenga bajo, en un estado triste, o en un estado normal, o un estado de conformidad. Entrégaselo todo en las manos del Señor. Una nueva oportunidad requiere un cambio de cada uno de nosotros. ¿Y será que Cristo Jesús es el que es el responsable en hacer el cambio en nosotros? Sí, Él tiene el poder para hacerlo. Pero realmente nosotros somos los responsables en tomar ese paso. Nosotros somos los responsables en decir: sí, Señor, tomo esa invitación gloriosa y te entrego todo en mi interior. Nosotros somos los irresponsables y de nosotros aún depende el crecimiento nuestro. A veces queremos ponerle toda la carga del mundo a Cristo Jesús. Y sí, Él tiene el poder. Él mismo solito lo puede hacer. Eso es verdad. Pero también Él desea que nosotros tomemos ese paso hacia la victoria. Él desea que tomemos la oportunidad para alcanzar esa bendición. Cuando nosotros trabajamos y vamos a nuestro trabajo, muchos se esmeran arduamente por llegar temprano. Muchos se esmeran por ir sobre arriba de la responsabilidad por la cual ellos han sido pagados. Y muchos lo hacen porque tienen una oportunidad de recibir promoción en el futuro. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas así en nuestro trabajo? Sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, pero aún queremos ir más allá, más arriba de lo que nos ha tocado, porque deseamos una cosa mejor, una nueva oportunidad. Y muchos han estudiado, han pasado arduos años en las universidades, en el high school, en diferentes lugares, porque desean una nueva oportunidad de superación. Una nueva oportunidad de superación educacional, económica y en un estatus mejor social. Y eso está bueno también, porque quieren una nueva oportunidad, algo mayor, y no se conforman a estar en un solo mismo lugar. Pero ¿qué de nosotros o de aquellos que también desean una nueva oportunidad en Cristo Jesús? ¿Qué de aquellos? ¿Cuál es el cambio que nosotros debemos hacer para poder llegar a esa cima espiritual? Para poder seguir adelante en el camino del Señor. Pues Dios nos dice en su santa palabra, aquí en la palabra de Dios, y les invito a que lean conmigo en Hechos 2:38, que nos habla del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y dice así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, Cristo Jesús ha hecho todo nuevo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Pero a veces, cuando hemos recibido esa grata oportunidad, vemos diferentes cosas en nuestro camino, y a veces tristemente somos engañados en querernos compararnos a los demás que están a nuestro lado. Miramos al joven o a la jovencita o al anciano que ha alcanzado tanto, y después nos miramos a nosotros mismos y pensamos: wow, qué pena me da, Señor, quizás yo no he alcanzado todo lo mejor para ti. Pero no, hermanos, eso es otro equipaje negativo que nosotros cada día de nuestra vida llevamos en nuestro equipaje espiritual. Esa cosa de insuficiencia, esos pensamientos de mediocridad, esos pensamientos de bajeza, esos pensamientos que solo nos atan a las tinieblas, que nos permiten conversar con el enemigo cuando él nos dice: claro que no puedes. El enemigo viene y nos tira dardos de fuego en nuestro camino espiritual cada día y nos dice, y incluso usan las personas a nuestro alrededor para decirnos cosas negativas como: tú no puedes, mejor siéntate, deja que alguien más haga eso para Dios. No, mira lo que hiciste la semana pasada, Dios no te va a perdonar. Mira a la persona, compárate con ella, tú nunca llegarás a ser así. Mira a Cristo Jesús, que quieres ser como Él, no podrás. Y esas son las cosas negativas que el enemigo nos mete en nuestra mente para querer distraernos de nuestro camino espiritual en Cristo Jesús. Pero hoy Dios nos dice: basta ya. Basta en querer llevar el equipaje negativo que hemos estado llevando por muchos años. Basta ya en querer pensar que nosotros podemos alcanzar todo con nuestras propias fuerzas. Basta ya en vivir en una mentalidad de mediocridad, una mentalidad de conformidad, en una mentalidad de yo no puedo, o una mentalidad de que creo que nunca llegaré, porque Cristo Jesús nos ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado con su Hijo, y se los puedo comprobar según la palabra del Señor en Filipenses 3, del 13 al 14. Dice el apóstol Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que yo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para la cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. ¿Ustedes fueron alcanzados por Cristo Jesús? Gloria a Dios. Él aún nos está alcanzando de día en día. Y cuando a veces nosotros pensamos que no llegaremos, cuando pensamos que las batallas del mundo y la turbulencia que tenemos que pasar en esta vida sea muy pesada para nosotros llevar, cuando pensemos que no podemos perdonar a aquel que nos hizo un daño tremendo, cuando pensemos que no podremos recibir sanidad para nuestro corazón quebrantado, cuando pensemos que aún las tinieblas del ayer y nuestro pasado serán lo que nos mantendrá abajo, es tiempo de decir: Señor, aquí vengo a tus pies, tómame, estoy aquí, tú eres mi alfarero y yo el barro soy. Cristo nos moldeará, Cristo nos cambiará, Cristo nos quitará todo ese peso negativo, ese equipaje de la desilusión, de la tristeza, de aún de la vanagloria, de la incapacidad. Y Él mismo por su sangre nos reconciliará, porque ya somos reconciliados. Así que, hermanos, no permitamos que nuestro pasado determine quién nosotros hoy somos en Cristo Jesús. No permitamos que la voz del mundo apañe nuestro deseo en querer servir a Dios. No permitamos que la oportunidad que Cristo Jesús nos ha dado hoy en este día sea empañada por la violencia de este mundo, sea opacada por el temor, sea opacada por la miseria espiritual, sea opacada por la conformidad o la inestabilidad espiritual, o sea opacada por el enemigo de nuestras almas. No permitamos, hermanos. Basta, suficiente, nos dice Cristo Jesús, y nos da la gran invitación: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y por conclusión, quiero dejarlos con un versículo muy espiritual y muy especial, que es algo maravilloso. Si podemos tomar este versículo y aplicarnos a nuestra vida, creo que Dios se alegrará. Y dice en Jeremías 29:11, nos dice Jehová de los ejércitos, el mismo Dios, hablando a cada una de nuestras vidas hoy en esta tarde: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin en que esperáis. Glorificado sea el nombre de nuestro Padre celestial. Hermano, hermana, niño, joven, anciano, Dios tiene planes mayores para ti. Dios tiene una visión espiritual para tu vida. Él tiene deseos maravillosos para tu vida. Él quiere que tú camines con Él sobre la superficie, para que junto a su mano y atado de su mano puedas escalar la montaña espiritual. Él tiene el deseo para curarte, para liberarte de todo mal, para cualquier idea errónea que está surgiendo en nuestra vida y poniendo negro nuestro corazón. Él quiere sacarlo de en medio de nosotros. Él quiere reprender toda obra de maldad. Él quiere hacernos en vasos de honra para su gloria. Pero para que nosotros veamos ese cambio radical, es esencial que nosotros tomemos esa nueva oportunidad que Cristo nos da hoy en día y digamos: Señor, sí, creo en ti, creo en tu poder, creo en la reconciliación de Dios que ha dado por mí en la cruz del Calvario Jesucristo, para reconciliaros del mundo de las tinieblas a su mundo de gloria, mundo de esperanza, a su mundo de paz, a su mundo de victoria espiritual. Pero para eso es esencial que tomemos esa nueva oportunidad y ese paso para crecer en nombre de Cristo Jesús. Hoy, hermano, nos podemos renovar de día en día si tan solo le pedimos a Padre Celestial que haga un cambio radical en nuestras vidas. Espero que en este año Dios les bendiga muchas veces, no solo una vez, sino en todo lo que usted le pida al Señor, que Él pueda hacer algo especial. Porque creemos que Dios aún está haciendo milagros. Creemos y confiamos en eso. Así que, hermanos, que Dios les bendiga en gran abundancia. Y recuerden este versículo, lo podemos decir todos unidos en Mateo 11, 28 al 30, si me ayudan. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acepta hoy la invitación de Cristo Jesús y dale a Él todo lo mejor, tomando ese paso a la nueva oportunidad en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Ha llegado el fin del programa de hoy. No se pierda estas charlas y mensajes. Visítenos y suscríbese al podcast en pasoapasoministerio.blogspot.com. Otra vez, pasoapasoministerio.blogspot.com para más charlas y mensajes. No se le olvide de escucharnos en vivo los domingos a las 10 de la mañana en radioprimeramor.com o por teléfono marcando el 401-347-0446. Hasta la próxima vez, que Dios lo acompañe y bendiga.